Aquí comienza. Amor Discos. Alimentando el gusto por la nueva música. Creadoras y creadores de todo el mundo nos abren las puertas a su universo creativo. Amor Discos. Pitucardi es un proyecto solista y yo soy David Pitucardi. Lo integro yo, que hago las canciones y también las interpreto, pero me ayudan otras personas, por ejemplo Martín Mikulik, que es productor del disco que estoy sacando. Y también Loreta Neiro Campo, que me ayuda con la difusión. Soy de Mar del Plata, pero vivo en Buenos Aires. Un primer tema para escuchar podría ser Megafauna, porque es el primer tema del disco Carita, que estoy por sacar cuando grabo esto, pero tal vez ya haya salido probablemente cuando estén escuchando esto, así que es mi disco de ahora. Este tema es un tema que está bastante inspirado en Aspen, básicamente. A mí me gustan mucho los clásicos de los 80 y 70, los temas románticos de esa época, ese sonido. Y bueno, quería hacer una canción con esa onda, digamos. Está basada en hechos reales y yo estaba triste, pero digamos que la canción tiene como una tristeza exagerada, como sí, un poco actuado. Y bueno, me gusta mucho, tiene la participación de Paula Trama, de Los Besos, y Susy Pirelli, de esas dos agrupaciones. Ella participa en las voces, hace unos coros, y también de Nico Guluni, que es compañero mío en expediciones científicas. Él toca los sintetizadores, cuerdas, teclas, eso, en el tema. Templadas del amor. fauna mega triste. Que tu creación llegue a una nueva audiencia. Difúndela en radiorueda.com. Mi proyecto paralelo musical es Expediciones Científicas, del cual todavía formo parte y también soy el compositor, pero bueno, ahora estoy presentando estos temas solo. Saqué el primer disco en el 2015 y era un disco mío de Pitucardi llamado Expediciones Científicas Volumen 1, que luego dio nombre a la banda y medio que terminó siendo al final un disco de la banda. Después, la banda, como banda, sacamos el Volumen 2 y un EP más y otros temas, y bueno, este lo vuelvo a sacar como Pitucardi, pero podría decir que, bueno, desde el 2015, desde el 2012 toco. Soy dibujante, ilustrador, hago historietas y soy profesor de dibujo y profesor de arte también en un colegio. Doy talleres de dibujo y además doy clases en un colegio. Es una de las actividades que más tiempo le dedico y me gusta mucho. Muchas veces son palabras que son, a mí me llaman la atención, tal vez frases que dice alguna persona amiga, o bueno, no una persona amiga, tal vez algo que leo por ahí o que escucho que alguien dice, eso puede dar lugar a una letra. Por ejemplo, en el segundo tema que voy a presentar, que es Sol en Piscis, este tema surgió de las palabras que dijo una amiga en una reunión. Estábamos sentados y dijo que la electricidad quedaba en las paredes. Y me llamó mucho la atención eso, y de alguna manera eso dio lugar, o lo metí en esa letra, de Sol en Piscis, que se llama así porque, bueno, yo tengo Sol en Piscis, y fue una canción que salió muy así, de una, ¿sí? Como que la empecé a tocar y a cantar al mismo tiempo, luego modifiqué un poco la letra, pero salió bastante entera. Y bueno, me gustó mucho. Desde que la hice me di cuenta que había hecho una canción linda que le podía gustar a la gente. Este tema lo que tiene es que se repite la estructura entera dos veces, entonces me pareció que estaba bueno que la segunda parte la cante otra persona, y me imaginé que la voz de Migue podía quedar muy linda en el tema, y a mí me gusta mucho cómo canta él, Migue de Julio y Agosto. Migue Canevari, que su proyecto solista se llama Mogue. Y bueno, le pedí que cante esa parte, le re gustó la canción, así que accedió. Y después, cuando estábamos produciendo el tema con Martín Mikulik, que es mi productor asociado del disco, y también un amigo, bueno, él me sugirió que al tema le podían quedar bien unos acordeones. Ahí se escucha una sirena. Él me sugirió que le podían quedar bien un acordeón al tema, y a mí al principio eso me costó, porque el acordeón es un instrumento que le tengo un poco de idea, de, no sé, no lo asocio con algo que a mí me guste particularmente. No tengo nada en sí contra el instrumento, pero como que no lo asocio con mi música, con mi estética. Pero bueno, obviamente le dije que probemos, y cuando lo probamos, él probó con un sinte y Y la verdad es que quedaba bien el tema. Es como si la canción, digamos, un poco hubiera pedido ese instrumento y más allá de lo que yo pensara, no sé. Y bueno, le dije a Diana Leonelli, que es amiga y que también es una cantautora muy buena, muy reconocida, y se copó y grabó el acordeón en el tema. ¿Cómo no verte si estabas ahí en el medio de todo? Te escucho y se siente la electricidad que quedó en las paredes y en los cargadores. La conexión llega hasta el jardín, va recorriendo las plantas. Salgo después para ver esa luz que baña las cosas y las embellece. El sol de la tarde lo hizo otra vez. Todos van a preguntar por mis cosas y yo nunca sé bien lo que es mío. Este sol en Piscis lo hace difícil encontrar los límites. ¿Cómo no verte si estabas ahí en el medio de todo? Te escucho y se siente la electricidad que quedó en las paredes y en los cargadores. La conexión llega hasta el jardín, va recorriendo las plantas. Salgo después para ver esa luz que baña las cosas y las embellece. El sol de la tarde lo hizo otra vez. Todos van a preguntar por mis cosas y yo nunca sé bien lo que es mío. Este sol en Piscis lo hace difícil encontrar los sonora experimental. Radiorueda.com. Muchos recuerdos, porque yo, bueno, ahora estoy presentándome solo, pero Toco con expediciones científicas, toqué en otra banda llamada La Pandilla del Verano, donde ahí compartí escenario con, por ejemplo, Pipo Cipollatti en una noche que le invitamos a tocar. Toqué con Rulomán, una banda que tenía en La Plata, donde tocamos, hacíamos temporada de verano y tenemos muchas anécdotas también. Así que son muchísimos los recuerdos y son todos de amistad, eso sí. Como es una hacer música y compartirla con otras personas, siempre se comparte, ¿no? Yo ahora estoy presentándome solo, pero el proceso de hacer un disco es un proceso compartido con muchas otras personas y de hecho es la única manera en la que lo puedo hacer. Y entonces son muchos recuerdos de amistad y de alegría con la música. Sinceramente, hay un disco, por ejemplo, que yo desde que lo empecé a escuchar, nunca lo dejé de escuchar, que es Blonde, de Frank Ocean. Me parece un clásico instantáneo. Y la verdad es que es un disco que cada tanto lo vuelvo a escuchar. Así que la realidad es que es ese. ¿Por qué hay que escucharme? No. Les diría que prueben de escucharme a ver si les gusta. Y si te gusta, bueno, probablemente te guste que si hay una canción. Me gustan las canciones, canción, si eso tiene sentido, como me gusta la melodía y también me gusta la simpleza. Entonces creo que busco un poco eso. Son canciones que se pueden tocar y cantar con la guitarra. Y bueno, aunque tienen un trabajo de otras texturas, hay otros colores, timbres, sintetizadores, muchos otros sonidos en el disco, pero lo que las unifica un poco es que todas, el hilo conductor es que se pueden tocar con una guitarra. Y me gustaría tocar con la gente que admiro. Ojalá que se me dé. El primer disco, que es Expediciones Científicas Volumen 1, lo edité como Pitucardi en el 2015. Y a partir de ahí fue una edición independiente. Sí, también está en Bandcamp y en, bueno, en YouTube, en todas las plataformas, ¿no? Está ahora bajo el nombre Expediciones Científicas, aunque en YouTube está bajo el nombre Pitucardi también. Después, el segundo disco es Expediciones Científicas Volumen 2, que es del 2017, también bajo el nombre Expediciones Científicas. Después, en el 2018, con Expediciones sacamos Échale Hielo a la Birrita, como tema de un single, y el EP Abrigo Halo. Todo eso bajo el nombre Expediciones Científicas, pero bueno, son canciones mías también. Y ahora es el lanzamiento de Carita, que es un disco de Pitucardi, que va a salir solo digital, o ya salió, depende en qué momento escuchen esto, digital. Ojalá alguna vez pueda hacer copias. Últimamente estoy escuchando muchos CDs. Cabalgamos una salvaje armonía. Radiorueda.com. Carita es un disco que se gestó principalmente un verano, el verano del 2019, que yo fui a pasarlo a la casa de mi amiga Lo Fernández, que está en San Rafael Mendoza, una casita muy linda, en un lugar muy lindo donde se ve la cordillera, y fue como una especie de retiro, o como, sí, eso. Y ahí me dediqué mayormente a tocar la guitarra, también a dibujar, pero le dediqué muchas horas a cantar y a tocar la guitarra, y ya tenía algunos temas y compuse varios ahí ese verano y decidí hacer un disco de canciones. Quería hacer un disco bien de solo de guitarra, Esa era mi idea inicial. Luego, bueno, en el proceso de hacerlo va cambiando. Me encontré con Santi Adano, también de Julio y Agosto, que él trabaja, graba en el estudio Sale la Luna, junto a Juanito el Cantor, tienen ese estudio. Y bueno, arreglamos para grabar, grabé todo en un día. Y grabamos las voces y las guitarras, y después las demás cosas las grabé en mi casa, en mis casas. Y no sé si tiene una temática, pero lo que sí te puedo decir es que tiene un hilo que tiene que ver con que hay historias. Algunas son personales, otras sí, son todas personales. Es un disco bastante personal. Y tiene variedad de timbres y de moods también, aunque es bastante tranqui en general. Es un disco más que nada tranqui. Y es cortito también, dura 20 minutos aprox. Las presentaciones en vivo son muy diferentes. En general me gusta mucho interactuar con la gente, disfruto mucho tocar en vivo solo y me gusta que se genere un momento, que pase algo. Me parece vital la comunicación con el público, y a veces hablo de más igual. El tercer tema que voy a presentar se llama Solo con vos voy a poner, que es un tema que hice justamente, es el único al final. Les conté que se había hecho en Mendoza el disco, pero ese verano, pero al final de todas las canciones de ese verano que compuse, quedó solo esta, que es Solo con vos. Y en el tema está invitada mi amiga Jazmín Kulok, que ella no se dedica a la música, pero canta muy bien. Así que ella es pintora, es una gran artista. Y bueno, la hice cantar coros en este tema. Y también toca un amigo y compañero de música, Ivo Ferrer, toca la batería en este tema. Y es el tema más arriba del disco, es el más movidito. Me gusta que lo sientas como lo siento yo, que no sé cómo expresar todo este amor. Solo con vos, amigo mío, me paso solo. Solo. arte experimental, ecología y diversidad cultural. Radio Rueda, Radio Nómade. El lado infinito es un proyecto amigo, hermano, no sé, familia. Y de hecho, gracias a Loreta, que es la mitad del lado infinito, es que estoy haciendo esta nota. Así que a ella le debo bastante de todo esto. Y somos gente que estamos siempre en contacto, aunque hace mucho tiempo que no nos vemos la cara. Pero bueno, siempre estamos comunicados porque ellos viajan mucho. Y ellos son muy frescos y genuinos. La verdad es que es música que hace bien. Grabamos juntos un split que se llama Una sombra me alumbra. Instagram.com/pitucardi. Ahí sobre todo van a encontrar dibujos. Se van a dar cuenta que lo que más subo son ilustraciones e historietas. Pero bueno, justamente esa es mi otra mitad. Y es parte también de la música y también en estos temas, en este disco un poco también mezclé un poco esos dos mundos. Así que pueden entrar ahí, es mi principal, digamos la red que más uso. También en facebook.com/pitucardiarte, todo junto, y Bandcamp Pitucardi, SoundCloud Pitucardi. En el SoundCloud es interesante, lo que hay son grabaciones que no están acá en el disco, son otras cosas, así que si les interesa. Alimentando el gusto por la nueva música.